Hola, ¿cómo estás? Pasa a la que fue tu casa y dime qué quieres aquí, donde dejaste todo, donde no tienes nada. Habla, no llores, cuenta qué has hecho en la vida. Hace tanto tiempo te fuiste dejando el hogar. Será mejor te vayas y no vuelvas más.